en un principio el amor que sentía por la música, Felipe, era algo que trascendía, ¿no? Era algo muy grande, ¿no? Hoy en día la música se vive de una forma muy distinta, ¿no? Pensamos que en cierta forma la música hoy en día se ve en un aspecto mucho más comercial que del aspecto musical que antes se vivía, ¿no? Entonces yo creo que ese amor a la música, ese amor por los arreglos complejos de las producciones musicales, pues me dejó, mira, enamorado, ¿no? Me dejó muy, muy contento, pues, y viví muy de cerca lo que fue la elaboración de este tipo de música y realmente me dejó atrapado, pues. El amor que sentía por su familia, Felipe, es algo que comparto hoy en día y siempre, ¿no? Tenía un amor por sus padres, por su hija, de verdad muy grande, que mira, en varias ocasiones dije, wow, se parece, su madre se parece tanto a la mía en la cuestión del cariño, en la cuestión de sobreprotegerlo. En una ocasión Felipe le regaló una casa a su madre, yo también le regalé una casa a mi madre. Entonces son ciertas cosas que no, sí, que siento que nos parecíamos, ¿no? Y eso hace que en cierta forma le pongas un extra a la caracterización del personaje.